Ey yo, si mis viajes cósmicos te parecen cómicos, luz roja no me vale, pues yo soy daltónico. La tónica es que soy el psicótico, sin necesidad alguna de ningún tipo de narcóticos. Aún hay residuos de ser niño chico, sigo siendo malo por más que practico. Y como pretenden pasar por buenos si son malos mulas, sin gracia alguna, eso ya no está en sus manos. Menos mal que Cenicienta sus bragas ha dejado donde el chino flow, porque si no a mí me habrían pillado. Pues claro, mucho aguardiente bajo el puente, tu insignificante, cuentes o no cuentes, les sigue siendo totalmente indiferentes. Lo siento, no soy inteligente. En mi cara hay algo que yo no quiero ver. En mi casa pasan cosas que prefiero esconder. Rodar por la escalera, siempre se desespera, mordiendo la cera y fumando el papa dulcera. Yo ser un atleta, el mene arteta, tú nada más de esas, ven, ven a mis fetas. Surgirá el psicópata de la dehesa, pezón de cereza, no saldrá sin ella. Alcohólicos, no cerveceros, de matar tiempos, biscónicos, somatizo mis llantos. Speaking ni lo menciones, aún así solo Billy Polo, todo de Lolo. Se llevó que no me había dejado aún a mis sesiones. Yo ya no estoy hoy pa' bromas con bramas. Lo mío es una enfermedad, en su destino da grama. Jamás mis palabras hablan de verdad, falsas tramas de los peores dramas y realidad. Pa' mí solo soledad, el sol compañía tiene más. Yo tengo dos pies izquierdos y no soy nada de tap. Mi hip hop y mi rap clap, le vengo no zap. Espero no vayan perdiendo la gracia como Snoop Dogg. Pensé que mi sexy flow seduciría a Maura Rivera. Creer en eso es mezclar manzanas y peras. Después de las torres gemelas, campos, tengo lista de espera. La estatua de la libertad, solo vi happy con Manuela. Yo no soy feliz, sino tu brillo. Pensé cuando niño que vivir era más sencillo. Si yo hiciera caso de todas las mierdas que decía mi vieja, banco tendría mi oreja y Edward mis anillos. Los payasos nos reímos, de los juicios mentimos. Dimos de niños amigos que nunca lo han sido. Lágrimas por kilos, por tanto bendecidos. Por tanto mi estilo del asilo tiene otros asivos. Soy el individuo con ídolos antiguos. Si te molesta, come las pelusas de mi ombligo. Sí, sí. Quita tu problema, yo ya no siento pena. Mi FM es mi condena, calzoncillos amarillos. Alcohólicos, no cerveceros, de matar tiempos. Biscónicos, somatizo mis llantos, histriónico, fóbico. Te ríes de mis miedos, mongólico. Lo único que ves son tetas de rayos catódicos. Alcohólicos, no cerveceros, de matar tiempos. Biscónicos, somatizo mis llantos, histriónico, fóbico. Te ríes de mis miedos, mongólico. Lo único que ves son tetas de rayos catódicos. No existe una sola razón para dejar de sentirme totalmente alone. No existe una sola razón para dejar de sentirme totalmente alone. No existe una sola razón para dejar de sentirme totalmente alone. No existe una sola razón para dejar de sentirme totalmente alone. Ey, yo, yo, yo, sí, se habla de lo que sea, whatever happens, all alone, all alone. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.